y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada. Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota y la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Una vez aprobado el protocolo y las medidas a seguir para el regreso a los entrenamientos de los deportistas profesionales, el Elche ha activado la fase cero. Los jugadores y el staff técnico se someterán a partir de mañana, martes 5 de mayo, a las correspondientes pruebas diagnósticas pautadas por las autoridades sanitarias y enmarcadas dentro del protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes. Realizadas las pruebas del COVID-19 y tras conocer en un margen de 48 horas los resultados de estas pruebas, se activarán las sesiones de trabajo individualizadas elaboradas por el cuerpo técnico. Posteriormente, los jugadores podrán llevar a cabo sus rutinas de trabajo en las instalaciones del Martínez Valero, tal y como contempla la fase cero de desescalada aprobada por el Gobierno. Para ello, el club licitano está trabajando en adecuar las instalaciones a la normativa para que las sesiones de entrenamiento puedan cumplir escrupulosamente las normas de seguridad e higiene necesarias. Y si todo marcha según lo previsto, la plantilla de Pacheta podría volver a los entrenamientos a finales de esta semana o el lunes 11 de mayo. Y la verdad es que hay ganas de fútbol, porque aprovechando las nuevas medidas introducidas por el Gobierno, el pasado sábado algunos de los futbolistas de la primera plantilla franjiverde, como Ramón Folk o Edgar Badía, aprovecharon para salir a correr por los alrededores del Estadio Martínez Valero, situado a poca distancia de sus domicilios. Los jugadores, recordamos, que han estado entrenando y que siguen entrenando desde casa en esta etapa de confinamiento, aunque ahora ya pueden salir y a partir de finales de semana ya a nivel profesional, siguiendo eso sí las recomendaciones y el plan pautado por el cuerpo técnico con el objetivo de mantener la forma lo mejor posible. A partir de que comiencen los entrenamientos, pues según el protocolo de la Liga, habrían dos semanas en la que serían entrenamientos individuales, digamos que cada rato entrena uno en el Martínez Valero, en el Polideportivo Altavix. Dos semanas siguientes, semana siguiente, sería ya la tercera, cuarta, entrenamientos grupales entre 6 y 8 futbolistas. Y las dos últimas estaríamos hablando de lo que pone en el protocolo de la Liga, concentraciones, concentrados en hoteles para toda la plantilla, realizar ya esa, digamos, mini pretemporada final para reanudar la Liga. Si estamos hablando de un periodo entre 5 y 6 semanas y en el mejor de los casos no se empezaría a entrenar hasta el 9-10 de junio, estaríamos hablando de que la Liga tenía previsto empezar a mitad el segundo fin de semana de junio, igual hace falta una semana más y estaríamos hablando del tercer fin de semana de junio, con lo que en un mes y medio está previsto que se jueguen los 11 partidos, a razón de 2 encuentros por semana, estaríamos hablando de que el final de la Liga nos llevaría al menos hasta la primera semana de agosto, más otra para disputar los playoffs para el que tenga que disputar playoffs. Recordemos que el Elche ahora mismo es sexto clasificado y estaría en disposición a día de hoy, si hoy terminase la Liga, de disputar playoffs. Bueno, eso por un lado. Por otro, la Asociación de Futbolistas Españoles, sin embargo, no acaba de ver claro sobre todo el tema de las concentraciones o el tema de si surge un positivo. La AFE considera anticonstitucional una parte de ese protocolo orientado por parte de la Liga para volver a los entrenamientos. La AFE se pregunta si de verdad el documento ha sido aprobado por el Ministerio de Sanidad y cuál va a ser el mecanismo de coordinación y supervisión sobre posibles incumplimientos de este protocolo. No comparte la Asociación de Futbolistas Españoles que se pueda aislar a alguien lejos de un hospital o de su entorno familiar sin que nadie quede señalado, por lo que tachan la medida de anticonstitucional. Tampoco entiende que no se aísle a todo un equipo cuando alguien dé positivo. Otra de las medidas del protocolo con la que no están de acuerdo es con el régimen de concentración en la fase de precompetición. Se habla de 3 o 4 semanas, indicando que puede ser anticonstitucional por limitar los derechos del jugador si se hace con medidas de coacción. También insisten en la AFE que los partidos no se jugarán con menos de 72 horas de diferencia y por último exigen que se reconozca que en la vuelta a la actividad, como en cualquier otro trabajo, existe riesgo de contagio. El sindicato pretende que sean médicos especialistas los que supervisen la denominada pausada vuelta a los entrenamientos y exige la privacidad de los datos. Está claro que la AFE, es decir, los jugadores, es decir, la asociación que le representa, sigue demostrando que no está de acuerdo con algunas de las medidas de ese protocolo que la Liga de Fútbol Profesional ha puesto encima de la mesa y hay reuniones previstas para seguir puliendo todas estas diferencias, para ir limando asperezas entre la AFE y la Liga, ahora que la Liga y la Federación Española de Fútbol sí se han puesto ya de acuerdo. Pero los futbolistas, no olvidemos, son una parte fundamental, son los actores principales de esta película. Por cierto, que las nuevas condiciones para la práctica del deporte profesional y federado están publicadas. Sanidad las ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Las normas a seguir en las sesiones de entrenamiento para los deportistas profesionales federados y de ligas profesionales. O sea que ahí me imagino que ya le habréis echado o le podéis echar, seguir echando un vistazo. Y mientras, la plantilla del Elche, pues en esta octava semana de estado general, no digamos ya de confinamiento, de estado general, seguimos confinados, pero es cierto que ya desde el sábado y hoy de manera oficial para los profesionales, ya se tienen esas horas por la mañana de 6 de la mañana a 10 y por la tarde de 8 a 11 de la noche para realizar ejercicio físico, para realizar deporte. Para los deportistas profesionales y calificados de alto nivel, recordamos que pueden realizar entrenamientos de forma individual al aire libre dentro de los límites de la provincia en la que reside el deportista. Para ello podrán acceder libremente a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva y utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario. El desarrollo de los entrenamientos y el uso del material deberán realizarse manteniendo en todo caso las correspondientes medidas de distanciamiento social e higiene para la prevención del COVID-19. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de Elche en Punta. Y está claro que ya queda un día menos, que cada vez nos acercamos más a esa nueva normalidad que dice el gobierno. Y es que está claro que todo va a ser un poquito diferente en el mundo del fútbol. Pues fíjate si va a ser diferente, que cuando se reanude la competición será a puerta cerrada. Que paséis feliz tarde. Mañana os espero aquí en Elche en Punta, en Teleelche, en Radio Marca, a la 1:15. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.